Radio Sumac. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este martes un punto de acuerdo en el que solicita al Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Economía, Gobernación y del Trabajo y Prevención Social, que dé respuesta a las demandas de la organización Familia Pasta de Conchos, integrada por viudas y familiares de los 65 mineros caídos en febrero del 2006 en Pasta de Conchos, Sabinas, Coahuila, al norte de México. En el documento se pide que en un plazo de 30 días se realice la visita ocular a la mina 8 y el rescate de los restos de los 63 mineros que a 2 años y 3 meses del siniestro aún permanecen ahí. En el punto de acuerdo, la Comisión Permanente se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos. Para ello, exhorta a la Secretaría de Economía y Transporte y Previsión Social a que explique el por qué se ha impedido el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados si se ha ingresado a la mina sin más equipo de seguridad que el utilizado en labores cotidianas en la mina. Asimismo, le solicita a las dependencias que exijan a la Industrial Minera México suspender el cierre y sellado de la bocamina de la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos. En caso de que las dependencias de gobierno no respondan en los 30 días establecidos, las y los legisladores a través de la Secretaría de la Función Pública harían un requerimiento para obligarlos a dar una respuesta. Con la finalidad de mitigar el alza de los precios de alimentos que se ha venido dando en todo el mundo, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, puso en marcha un plan de emergencia por valor de $17 millones destinados al apoyo de las y los agricultores de algunos de los países más pobres del mundo. Así lo informó el organismo internacional en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial, que inició esta semana y concluyó el jueves en Roma, la cual, a decir de Naciones Unidas, fue convocada para hacer frente a la actual crisis alimentaria. Estos fondos cubrirán en primer lugar las necesidades inmediatas y proveerán a las y los pequeños agricultores de algunos de los países más pobres con semillas, fertilizantes y otras herramientas como capacitación técnica, necesarias para impulsar la producción agrícola para las próximas temporadas de siembra en el 2009. En la cumbre sobre la seguridad alimentaria mundial se encuentran reunidos jefes de Estado de todo el mundo con el objetivo de consolidar un plan coordinado para enfrentar la crisis alimentaria. La primera cumbre mundial sobre la alimentación se realizó en Roma en 1996. En esa ocasión, la comunidad internacional se comprometió a reducir antes del 2015 a la mitad del número de personas que padecen hambre en el mundo, estimado en más de 800 millones, meta que hoy está lejos de ser cumplida. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados informó que fue aceptada la candidatura de 13 mujeres y 21 hombres para ocupar 3 lugares en el Consejo General del Instituto Federal Electoral en México, ya que por consenso de la legislatura están en capacidad para integrarse al órgano electoral. Luego de un vigilado proceso de evaluación que incluyó un ensayo, entrevista, conocimiento, experiencia, desempeño profesional, imparcialidad y capacidad argumentativa. El registro de las candidaturas se cerró el pasado 19 de mayo con la aceptación de 115 aspirantes a integrarse como consejeras y consejeros del IFE, 89 hombres y 26 mujeres. Luego se realizó una depuración y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados informó que solo 75 personas serían sometidas a entrevista, de las cuales 20 eran mujeres. Este proceso fue observado detenidamente por diputadas de diversos partidos, no solo por las integrantes de la Comisión de Equidad de Género, debido a que el presidente de la Comisión de Gobernación, Diodoro Carrasco, declaró que no existía ninguna obligatoriedad de llevar mujeres al IFE, ya que no había cuotas ni criterios de género y que no era suficiente que fueran mujeres, pues tenían que contar con la experiencia, conocimiento y ser competitivas. La lista final de aspirantes se presentó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para su valoración y posteriormente se presentará la terna al Pleno. Se relevará a los consejeros salientes el 15 de agosto próximo y las o los nuevos consejeros tomarán posesión de su cargo al día siguiente como lo establece la ley. Después de 15 días de que falleció por las condiciones severas en las que laboraba en un campo agrícola de Lodi, California, en Estados Unidos, María Isabel, de 17 años, quien contaba con 2 meses de embarazo, fue enterrada en su natal San Sebastián Nopalera, en el municipio de Santa Lucía Monteverde, en el distrito de Putla de Guerrero, Oaxaca, en México. De enero a la fecha, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante Oaxaqueño ha registrado la muerte de 100 connacionales. Tan solo en el 2007 fueron repatriados a Oaxaca 227 cadáveres y en los últimos 9 años la cifra supera los 1.500 traslados de restos funerarios. El 11 de febrero pasado, María Isabel emprendió el viaje a Estados Unidos, a donde logró llegar con la ayuda de un coyote o pollero que contactó en Putla de Guerrero. No fue sino hasta 3 meses después cuando consiguió empleo en un campo agrícola en la ciudad de Lodi, cerca de Sacramento, California, donde al igual que otros connacionales se dedicaba a la pizca de la uva. Su muerte cobra relevancia porque deja descubierto una vez más la precariedad en la que laboran las y los migrantes en campos agrícolas, donde muchas veces los empleadores no cumplen con las disposiciones estatales especiales para prevenir la insolación. Una producción de comunicación e información de la mujer, Radio Sumac.